través de besos sin control, volando como cohete hasta que saliera el sol. Cuando nos vimos en medio de un callejón oscuro y una extraña vocecita nos gritó: vayan sin apuro. Cuando de repente sentimos un ruido potente y vimos frente a nosotros a una larga serpiente con una carta entre sus dientes. Yo fui la ley valiente, luego me aproximé y así mismo le dije a mi gente: la serpiente nos ha dado una misión, la misión de ir a un rincón, encender y fumar un caracol. Con el medio rostro me dijeron: ni bueno, yo no sigo esos pasos, pero la media rama igual le hicimos caso. Entonces lo encendimos y así lo quemamos despacio. Cuando de repente sentí algo raro sucedía, veía como mi cuerpo de a poco se encogía, y sin cobardía continué con el viaje, porque la sonrisa era parte de mi equipaje. Entonces nos caímos dentro del caparazón, cuando se aceleraba más y más mi corazón, mientras me deslizaba y perdía la razón. Era una tierra soñada y la mejor sensación se daba al ver tantos colores, tantas luces, tantos olores. Y unos honguitos gritaban: se vienen cosas mejores. Entonces mis temores así se fueron a la mierda, y vi como caía un blon en mi mano con hierba. Una nota, un pacto, ilusionó mi tacto, distorsionó mi imagen hasta causar impacto. Y es tanto el encanto en el acto exacto que me exaltó y alivió todo mi espanto. Una nota, un pacto, ilusionó mi tacto, distorsionó mi imagen hasta causar impacto. Y es tanto el encanto en el acto exacto que me exaltó y alivió todo mi espanto. Y mientras más volaba yo en mi espacio sideral, uno se va en mar y grita que se tiene que terminar, y lo tratamos de calmar cuando una vocecita dice que esto acaba de comenzar. De a poco, hermano, empezó a llover, llenando de espuma por todos lados, y estaba formando un puma con cara de volado que era morado. Con grandes lagañas, pero sin temor, planeamos una hazaña para salir de este lugar, y como una araña empezamos a trepar, a subir y a cantar. ¿Qué más iba a pasar? Si el puma hasta arriba nunca jamás, nunca jamás lo iba a alcanzar, o al menos eso era lo que pensaba. Para mi sorpresa fui su presa, la primera en ser atrapada. Empezó a correr, nadie lo paraba ni lo intentaban. Entonces sentí que de a poco mi vida se me acababa, cuando me imaginé deslumbrada con un brillo celestial que me elevaba. Sentí como volaba por las alturas hasta que derricé en medio de unas tierras que eran demasiado oscuras, sin ninguna emoción, solo con un carrusel que llamó mi atención. Entonces me monté encima de un caballo para calmar la conmoción. Su melodía de a poco calmaba mi corazón, hasta que me dio un agarrón y me dijo: vamos al infierno luego, que acá es donde recién empieza todo este juego. Una nota, un pacto, ilusionó mi tacto, distorsionó mi imagen hasta causar impacto. Y es tanto el encanto en el acto exacto que me exaltó y alivió todo mi espanto. Una nota, un pacto, ilusionó mi tacto, distorsionó mi imagen hasta causar impacto. Y es tanto el encanto en el acto exacto que me exaltó y alivió todo mi espanto. Ya saben, cabros, no anden nada fumándose los caracoles, a menos de que quieran tener problemas. Cuidado, cabros, siga la vida sana. Eso, cuarta zona, acá, la Faray, en la casa del Ronald, vamos.